Esta canción que canto tiene la nostalgia de recuerdo dulce del ayer, cuando en Rivera no existían free shows y usaba en vez de gas el kerosene. Laguna del Piñeiro, en donde el negro oriente me enseñó a nadar como un campeón, y me subí hasta el cielo tras el vuelo de un marimbo roncado. Me empapé en carnavales de agua en Presidente Viera con mi balde mojado, y allá en los barrilitos fui cantor y en la cueva feliz trasnochador. Hoy que todo ha cambiado busco a mi Rivera, no la encuentro más, donde estará. Se la llevó el pasado, pero en mi memoria siempre vivirá. Yo sé que es imposible detener el tiempo que se fue y no puede regresar, que el pasado pasó y aunque nos duela, hermano, jamás, ya nunca, nunca volverá. Pero por un instante intentaré hacer que se detenga en mi niñez, y en un tablado mágico estaré, porque vuelven los tauras como ayer. Y cena nuevamente ronda esa Rivera, cantará con todo el corazón, y Alfredo Willisander hará algún golazo jugando contra Tacuarembó. Si dicen que soñar es revivir, yo vivo y me recreo en ese hacer, y en ese valsecito dejo en mi... Acá estamos escuchando a Mauro Hernández haciendo una canción que se llama Mi Rivera de Ayer, del disco Rompidioma, que nos sirve a nosotros de pie para recibir el invitado de esta hora. Por cierto, recordando que se cumplieron antes de ayer 2 años del fallecimiento del poeta riverense, del cantor Chito de Melo, y con él recibimos, porque por él tenemos esta canción, al maestro Marcos Correa, desde Rivera. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día, Ángeles, buen día a la audiencia de Radio CX36 Centenario. Nosotros andamos bien acá, empezando las vacaciones de turismo, y descansando un poco con la familia, muy contentos por la vida y estar entre amigos hoy, después de mucho tiempo, también conversar con ustedes. Preciosa música. Sí. Mauro Hernández es un amigazo, tiene canciones y toca junto a su hermano, creo, pues dice los hermanos Hernández. Sí. Yo no tuve la oportunidad de verlos aún, pero tenemos contacto con el amigo Mauro, que nos conocimos como estudiante de magisterio, y esta música, mira, nos emocionó hace muy poco tiempo. Todo bien, Ángeles. Todo bien, todo bien. ¿Él es riverense o montevideano? Es montevideano. Es montevideano, qué bárbaro, qué liga que tiene, se ve con Rivera, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, vos sabés que él conoció a Chito. Ah. Él vino a Rivera hace algunos años atrás, en un primer encuentro de estudiantes de magisterio y de extensión. Nosotros ya trabajamos con misiones sociopedagógicas de extensión cuando éramos estudiantes de magisterio, una experiencia nueva en el departamento de Rivera, y invitamos a que vinieran los compañeros de Montevideo y de todo el país, que también tenían experiencias parecidas. Y en ese encuentro Mauro conoció a Chito de Melo, porque tocó Chito también esa noche, lo invitamos para tocar en Magisterio, y fue una velada muy linda. Sí. Y ahí se conocieron nosotros, bueno, con varios compañeros de todo el país tuvimos la oportunidad de conocernos, y Mauro, bueno, siempre siguió de cerca, incluso interpreta otras canciones que hizo Chito. Por ejemplo, no es por Megabá, que es otra de las canciones, en tango la hace con su hermano. Entonces es algo muy lindo, pues es que nos llega a todos, como te digo, es muy emocionante, y además la importancia de que, a ver, bueno, muchas veces el nadie es profeta en su tierra, Ángeles. Sí, sí. Y el día de su fallecimiento, si bien muchos de nosotros recordamos, el homenaje vino de Montevideo. Bueno, Marcos, es lindo también tener presente y hablar con la gente directamente de los lugares sobre sus cantores, pero queríamos aprovechar este contacto para hablar del comienzo de clases, del balance hasta ahora que te parezca importante volcar para la audiencia de la 36 y que ha coincidido con la asunción de nuevas autoridades a nivel del Consejo Directivo Central, nuevos representantes de los docentes también. Sabemos que ustedes anduvieron por acá por Montevideo, trajeron propuestas, que nos cuentes un poco de todo eso. Bien, el comienzo de año a nivel nacional y a nivel departamental fue bastante complejo en varios aspectos. Fue un año diferente de los que venían, lo que tuvimos en estos últimos dos años, estuvimos inmersos en esto de la pandemia. Ya este año estuvimos más libres, con un protocolo mucho más flexible. Si bien tuvimos casos en las escuelas, no hubo todo el temor y la problemática que había en otro momento en ese sentido. Lo que nosotros también observamos en este comienzo de clases fueron dificultades para el acceso a cargos por parte de los maestros. Por ejemplo, en Montevideo hay casi siempre los maestros logran el doble turno, no han logrado el doble turno. Hay muchos reajustes y también compañeros del interior que se trasladaron a Montevideo por falta de empleo, algo que ocurre año a año, pero este año hubo más compañeros que se trasladaran al sur del país. En ese marco, nosotros como Asociación de Maestros de Rivera recibimos algunos planteos de compañeros, la necesidad de compañeros que nos pedían hogares o algún espacio para poder residir en Montevideo. En ese sentido, la Asociación de Maestros Rivera hizo un planteo a las autoridades, al CODICEN. En esto de nuevas autoridades que lo plantean ustedes, tenemos la posibilidad hoy y contamos con la compañera Daisy Iglesias en el CODICEN, claro. Algo que fue una conquista, ¿no?, del magisterio, el lograr un representante electo en el CODICEN. La compañera Daisy nos recibió con mucha apertura, con mucho cariño, bueno, con la amistad que tenemos también, aparte de la relación profesional, entre maestros y sindical. Nos recibió en el consejo y nos recibió ese planteo y otros que hemos realizado. También tuvimos problemas con respecto a los maestros comunitarios, un cambio de perfil, hubo un recorte de 33 maestros comunitarios en escuela, si bien se crearon cargos. Esto es algo complejo de explicarse, porque si bien hay un recorte en las escuelas que tenían 533 maestros comunitarios, hoy tenemos 556 maestros comunitarios, pero estos 56 a más, incluyendo, son 20 más, porque tenemos a los 33, 23 más, porque tenemos 33 que salieron de las escuelas para las inspecciones y se sumaron 23 más. Estos 56 cargos estarán en las inspecciones departamentales. El perfil del maestro comunitario se desvirtuó y muchos de estos compañeros estarán en las inspecciones departamentales. Todos estos planteos le hemos hecho llegar a la compañera Daisy Iglesias, y desde la Federación Uruguaya Magisterio también estamos trabajando en esto. También el comienzo de cursos en este momento nos deja un gusto amargo por los compañeros de práctica, escritores de práctica, y también por aquellos compañeros que están cursando la formación docente, porque tuvimos la noticia el otro día que tendrán menos meses de pago los compañeros escritores, y lo que sería, y en consecuencia lo que habría serían menos meses de clase prácticas para los compañeros de formación en educación. Entonces, estamos analizando esa situación. También se acercó esa situación tanto al CODICEN como a la Federación Uruguaya de Magisterio, porque es un problema a nivel país. Y bueno, estamos en este trabajo. En Rivera, particularmente, el comienzo de clase estuvo bien. No tuvimos ningún inconveniente con respecto a elecciones de cargo, por ejemplo, que era algo que año a año teníamos algunos problemas. No tuvimos problemas concretos en las elecciones de cargo, si bien tuvimos algunos inconvenientes, como en todo el país, con el tema de edilicio en alguna escuela, con el tema de los auxiliares de servicio, que es una lucha año a año. Nosotros peleamos para contar con auxiliares de servicio en las escuelas rurales, donde los compañeros maestros, directores, unidocentes limpian y cocinan, pero queremos auxiliares contratados por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y no logramos ese objetivo, si bien vinieron partidas, como están viniendo últimamente, después de mucha insistencia, para que los directores contraten a través de Comisión Fomento a auxiliares, que es algo que para nosotros no puede seguir, que no se puede dar, porque los directores se vuelven testaferros de la Dirección General de Educación y Primaria y se consolidan como una empresa. La dirección debería contratar a estos auxiliares, y todas las escuelas del país, sean urbanas o rurales, tendrían que contar con auxiliares, porque el maestro director rural, como todo maestro, no tiene la formación para limpiar y cocinar, y tampoco debería hacerlo, y tampoco le pagan por eso. Claro. Entonces sería importante tenerlos, y este año comenzamos un mes más o menos sin auxiliares en el medio rural. Tuvimos la oportunidad de hablar en el departamento, vino Robert Silva, con esto de la campaña por el no. Por el sí, por el no, anduvieron acá visitando el departamento, y tuvimos la suerte de hablar con Robert Silva. Pedimos una entrevista, e insistimos en esa entrevista, y nos reunimos con Robert Silva en el local de la Asociación de Maestros de Rivera, y le hicimos llegar diversos planteos. Personalmente tuvimos esa oportunidad, y entre esos planteos le puedo decir alguno. Bueno, este de los auxiliares, la necesidad de creación de cargos también para las escuelas urbanas, o si no, el aumento de horas para los auxiliares de las escuelas urbanas, porque también hay escuelas urbanas con dos auxiliares y 500 niños, es algo bastante difícil. Creación de cargo también de auxiliario para los jardines, porque hay jardines, hoy tenemos jardines Ángeles. Para decirte así, tenemos jardines con más de 30 alumnos por clase, de 3 años. Entonces, ¿con un maestro, maestra? O con un maestro, maestra. Ah. Imagínese cómo se vuelve loco el maestro ese espacio. ¿Y los con niños de también? 3 años. Claro, póngase a pensar, 3 años y la dificultad tanto de 3 como de 4, porque son niños chicos, y es necesario auxiliares en esos grupos, y no hay. En Rivera y en varias partes del país está pasando de no contar con auxiliares de clase. Además, la superpoblación de clases se da por ese reajuste constante y la falta de creación de cargo, en esto de que se plantea reorganizar y redistribuir recursos. Bueno, pasa esto, que es la superpoblación de clases y la menor calidad educativa para estos niños. Claro. También pedimos creación de cargo para alguna escuela que en específico tiene 40 alumnos. Hay una escuela en Rivera que tenía un grupo superpoblado de 40 alumnos. Ahora va a haber reajuste de cargo, parece que van a tratar distribuir a algunos niños, y al reajustar crear, pero no se crea, es un reajuste y viene otro maestro para esa escuela. También una escuela que perdió su profesor de portugués, reformas edilicias, también tuvimos problemas, escuelas que se llovían, una escuela con problemas de años, pero hubo una tormenta a comienzo de año y bueno, el techo tuvo inconvenientes graves, y le hicimos el planteo también al profesor Robert Silva, y después nos planteó todo un plan de obras que tenían previsto para el departamento. Tuvimos la posibilidad también de analizar y plantearle, mirá, hay otras escuelas que también están necesitando. Y bien, también le hicimos el planteo de la necesidad de seguridad en algunas escuelas. Nosotros tenemos un problema en una escuela, la escuela 88 acá de Rivera, de paso del barrio de Formiga, que le decimos acá, donde tenemos un problema gravísimo de seguridad y se necesita un servicio 222 o el cuidado o la alarma o un cuidador en la escuela. Está muy difícil porque hay mucho vandalismo y también hurtos en esa escuela. Y cuando había un 222 en esa escuela, no había ese problema, y estamos pidiendo, aparte de todo el trabajo que hace la escuela con la comunidad, decirles también, porque hace un trabajo hermoso con la comunidad, tratando de armonizar los vínculos o mejorar. La Comisión Fomento de esa escuela tiene una relación preciosa con la escuela, pero a veces siempre hay algunos en el barrio que luego bueno, por diversos factores ingresan a la escuela y la vandalizan. También pedimos seguridad en ese aspecto, porque se creó un cargo de seguridad en el CODICEN y hasta ahora no hemos visto resultados de este trabajo. Eso es algo que también preocupa, porque son recursos públicos y no vimos la incidencia todavía en la realidad escolar. Siguen hurtando escuelas, siguen problemas de vandalismo en las escuelas. También planteamos el tema de que en Rivera perdimos 6 escuelas a aprender en el año pasado. En plena pandemia se dispone por la circular 103 que Rivera pierde 6 escuelas a aprender. ¿Qué significa eso? Decirle a la vecina y al vecino que todas las escuelas tienen categorías, y la categoría aprender es para aquellas escuelas que están en contextos vulnerables. Al perder la categoría, la escuela, dejar de ser aprender, pierde recursos la escuela. Pierde recursos como el maestro comunitario, como el maestro de trayectoria protegida, como la plata que le dan al proyecto POED, que supera los 90.000 pesos por un proyecto institucional. Pierde las salas a aprender, los maestros pierden las salas de los sábados de coordinación, que también cobran los maestros, pero también coordinan para mejorar su intervención en estos contextos. Y esto se perdió. Se perdieron 6 escuelas en todo el departamento y no se ganó ninguna. Y en el país también hubieron otros departamentos donde se perdieron escuelas. En lugares que nosotros le planteamos al profesor Robert Silva, increíbles que se perdieran y que no lo podíamos concebir, porque esto se hace por un estudio estadístico de las zonas. Y bueno, pero a ver, más allá de cualquier estudio está la realidad, y realmente son contextos bastante complejos. Claro. Donde se perdió la categoría aprender de esas escuelas. Marcos, y también le hicimos el planteo hablar sobre el tema de la alimentación en las escuelas. Te digo porque estamos acá en la radio hablando del tema del precio de los alimentos. Bueno, un contador, Luis Freda, que hace una columna acá en la radio, largó allí una consulta con los oyentes. Los oyentes han respondido diciendo cuánto cuestan las cosas básicas, ¿no? Sí. Y esto en la escuela pega fuerte, sobre todo cuando uno se enteraba hace pocos días que este turismo es la última semana que, estando en periodo de receso, se entregan tickets de alimentación. Y eso para las familias va a ser muy duro. Es un golpe tremendo a la familia, que también ya viene recibiendo y está en pospandemia, porque a ver, acá se habla de que debido al fin de la pandemia ya no se realizarán aportes a la familia especiales en periodo de receso. Sí. Y se plantea también que nunca se dieron. Como que, bueno, fue una dádiva tremenda haberlas dado en estos momentos. A ver, estábamos en plena pandemia, era necesario invertir en la gente. Fue el país que menos invirtió en la gente. El presidente de la República, el gobierno nacional, invirtió menos que en cualquier país, incluso ahorró. Hablamos de un ahorro de 600 millones de dólares, anunciado en Argentina y aplaudido, mientras sí. Se constituyeron 100 mil nuevos pobres en nuestro país, que la mayoría de ellos son niños y niñas, que hay alrededor de 30.000 niños y niñas ahí en estos 100.000 nuevos pobres. Hablamos de una crisis no solamente sanitaria, sino también una crisis económica, que venimos saliendo de ella. Entonces hablamos hoy de la pospandemia y de la necesidad de respaldar a las familias y seguir en este camino de apoyo compartidas en momento de receso, porque ahora vienen las vacaciones también de invierno, que son las más duras. Entonces sí, se plantea hoy de que no van a haber más partidas especiales, pero también nos preocupa otra cosa con respecto a la alimentación escolar, Ángeles. Más allá de las partidas de receso, que también son, y de los tickets estos que se dan para las familias, ¿no?, en este periodo vacacional. Lo que nos importa también son las partidas que se dan mes a mes en periodo de clase a las direcciones escolares. Este año, ahora en mes de marzo, cuando fueron a cobrar la partida los directores, cobraron las partidas, el mismo valor de las partidas del año anterior. No hubo ajuste por IPC de las partidas de comedor, de la plata que viene, y todo subió. Claro. Estamos en un momento donde tenemos una inflación que supera los 9 puntos y los alimentos subieron, subió el supergas, las partidas de combustible tampoco mejoraron, siguen siendo las partidas del año pasado. Entonces, si no se invierte en presupuesto para la educación, estamos hablando de bajar y significativamente la calidad de la alimentación de los niños en nuestro país. Entonces, este planteo también lo hicimos, ¿eh? Este planteo, Ángeles, lo hicimos previamente, bueno, porque empezamos el año ya con el aumento constante de los combustibles y con, poco a poco, el aumento de los precios de la canasta. Porque si bien sabemos que hay una guerra y que hay un problema a nivel internacional, o hay una incidencia de la economía internacional en nuestro país, que es algo lógico, ya veníamos en un ascenso. Ese planteo lo hicimos el 12 de marzo, previo a guerra, entrando en la guerra de Ucrania, y al profesor Robert Silva, porque ya veíamos venir y ya sentíamos en los bolsillos los ajustes de combustible y el aumento de precio constante que había en nuestro departamento, y sabíamos que estaba existiendo en todo nuestro país. Entonces es importante hoy la Administración Nacional de Educación Pública y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria coordinar lo antes posible un aumento en el valor de las partidas. Igualmente, que sea previo a la rendición de cuentas, es importante un aumento a las partidas escolares, tanto de comedor como de combustible como de limpieza, porque todo subió, y esto es disminuir el presupuesto a los comedores, al plato de comida de los niños de nuestro país. Sí. Y lo vemos nosotros los maestros, muchos de nosotros lo vemos esa realidad ahí, y es algo preocupante y que no debe existir. También hemos sido siempre muy críticos con el comedor escolar. Desde el sindicato planteamos que, bueno, esperamos que llegue el día que los niños no tengan que comer en el comedor escolar, aquellos niños de tiempo común, que sus padres tengan el trabajo y las condiciones de poder ponerle un plato de comida en la mesa digno. Eso también vemos que aumenta el desempleo, que aumenta la pobreza, y eso es preocupante también, que eso también las autoridades de nuestro país, no hablamos solamente de la educación a nivel gubernamental, deberían estar muy atentos a lo que está ocurriendo en cada casa, en cada hogar de nuestro país. Ahora, decirle, hay situaciones de comedor que son imposibles de que no existan. Cuando hablamos de tiempo completo, de tiempo extendido, cuando hablamos de educación especial, de educación rural, hablamos de que los niños sí o sí, y sus maestros y sus funcionarios, tienen que comer en los comedores, porque están en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es imposible que se pueda obviar el comedor escolar. Exactamente. Y en estas circunstancias tiene que haber partidas dignas. Una cosa que me parece que Hernán tenía para plantear allí, ¿no?, vinculado ya no solo a la escuela, no solo a los maestros, sino a Rivera. Queríamos aprovechar, Marcos, para tener una visión tuya, por lo menos una síntesis, Vos, perdón, mencionabas lo del referéndum, ¿no? ¿Qué evaluación política, digamos, si se quiere, haces del panorama de Rivera, que fue el departamento con más alto porcentaje de votación por el no, ¿no? Creo que quedó en el entorno del 75%. Eso habla también de una situación de política del departamento, ¿no? Totalmente. Nosotros tuvimos un trabajo muy arduo previo al referéndum con la gente, con el pueblo y de comunicación. La Asociación de Maestros de Rivera fue un referente, para no decir que fue el comando electoral, uh-huh, acá en el departamento. Con respecto a este tema, tenemos un análisis bastante particular y lo hemos hecho con los compañeros, una reflexión con los compañeros de la Asociación de Maestros Rivera y de otras asociaciones y sindicatos del departamento. Vemos si bien hubo una derrota aplastante, y a ver, logramos apenas el 25% del respaldo de la población en Rivera. Vimos también, como bien le decíamos en otro momento, una campaña mediática muy dura y muy fuerte por parte de los sectores más reaccionarios de nuestro departamento y que son los que gobiernan aquí. Las radios y la televisión estuvieron con una campaña constante, tanto de los partidos, del partido que gobierna aquí, el Partido Colorado, como los demás partidos de la coalición, blancos, cabildantes. Tenemos en el departamento a diputados de la derecha, tenemos al diputado Marne Osorio, tenemos a la diputada Nazmi Camargo, tenemos a la diputada Frost del Partido Nacional. Los tres diputados que tenemos del departamento son de la coalición, hicieron un trabajo también importante y intervinieron en la realidad previo al referéndum de un modo contundente, creemos también. Nosotros desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales, desde sectores del Partido Colorado, pocos, y también con el Frente Amplio y con algunos compañeros de otros partidos menores, como el PT, como la Unidad Popular, también en esta lucha dimos todo lo mejor. Ahora, hubo un bajo porcentaje de gente que apoyó al sí, pero también hubo un aumento de votos con respecto a las elecciones municipales si comparamos con los votos que hubieron a sectores de la izquierda. Ajá. Para decirle, hacemos un análisis. Nosotros, el Frente Amplio en el departamento de Rivera, en las elecciones municipales, logró 6.000 votos. Uh-huh. La Unidad Popular en el departamento logró 90 votos en las elecciones municipales. Sí. El sí en Rivera logró alrededor, es otra elección, es otro tipo de elección, logró 17.900 votos. Bien. Hablamos de 11.900 votos más de lo que lograron los sectores en el departamento de izquierda o progresista en el departamento. Es un avance tremendo. ¿Y de dónde sale ese número? Sale de la reflexión crítica de la gente, sale el trabajo apartidario que ha hecho los sindicatos, el trabajo también de concientización que se ha hecho, importante. Esos números no salen solos. Uh-huh. Si bien es una elección que la perdimos de paliza, porque hay que decirlo en Rivera, de paliza, como siempre, acá tenemos una frase, vamos a pelear, vamos a luchar como nunca para perder como siempre, y es así. Si conoceremos esa frase. ¿Está? Experto. Sí. Bueno, somos expertos en eso, pero bueno, seguimos, nos dolió, también hay que decirlo acá, nos dolió, pasamos una semana muy dura después de eso. Imagínense, tuvimos que levantar muchas cabezas, pero hoy estamos de nuevo y en la misma existencia. Nos duele que el departamento, nos da orgullo que haya 17.900 personas que nos hayan acompañado. Ahora, nos queremos saber qué pasa con el otro 60.000. No entendemos, también nos duele la ignorancia, porque tengo también que decirle, como docente nos duele que se ignoren algunos temas. Mucha gente fue a votar pensando que el no era el sí. Está claro. Ajá. Marcos, sabés que estamos repasados de hora nosotros, sí. Que nos queda clarísimo que tenemos que retomar estos contactos más periódicamente, porque quedan temas importantes para conversar. Dijiste ahí concientización, y si habrá que explicar qué es, ya que hablábamos de Pablo Freire, habrá que volver a hablar de todas estas cosas. Pero por esta vez, si te parece, dejamos por acá. Por supuesto, claro que sí. Te mandamos un abrazo grande a vos, un saludo a los maestros, por supuesto, por allí, y nos reencontramos pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, muchas gracias por estar atento al norte del país. Es importante dar debate sobre estos temas, como hablaba, la concientización, el trabajo de alfabetización, no solo en letras, sino también aquella alfabetización política y crítica, ¿no?, sobre el mundo. Es importante darla, y hemos percibido y seguimos viendo la necesidad de, bueno, de que se logre una mejor perspectiva de la sociedad y también de sí mismo, y la valoración del ser humano, ¿no? La humanización, eso es importante. Sí. Podemos hablar en otra entrevista. Sí. Y les mando un beso grandote a ustedes, y gracias por comunicarse, y que tengan una excelente semana de criolla, de turismo, una Semana Santa, depende de su creencia, y que puedan culminar la semana de modo precioso con los suyos. Y ustedes también, nos quedamos con las ganas de hablar sobre cómo se hace, qué hacen allá en Rivera en esta semana, pero no podemos. Te mandamos un abrazo grande. Otro temón, un beso grande. Chao, sí, chao, los hasta dejo, la próxima. Los dejo picando, hasta la próxima. Saludos por allá. Chao. Que el hombre se deje pisotear, no me gusta, compañero, que el hombre se deje pisotear. Riverense y guitarrero cantó nuestro canto popular. Riverense y guitarrero cantó nuestro canto popular.